Hace 3 meses tuve la oportunidad de conocer al profesor Patistán. Tuve la oportunidad de estar con él, de tomar café. Tuve la oportunidad de constatar lo que aquí están diciendo nuestros compañeros. La labor que él hacía ahí. La labor de estudio, la labor de aprendizaje, la labor de talleres de carpintería. Platicando con un compañero indígena, preso, inocente también, me comentaba, cuando estaba en libertad, iba al trabajo, a la milpa y regresaba a mi casa. Iba al trabajo, a la milpa y regresaba a mi casa. Esa era su vida. ¿Qué fue lo que encontró el compañero en la prisión? Encontró a la voz de la mate, a la voz de la mate dirigida por el profesor Patistán, donde aprendió a leer, donde aprendió a escribir, donde está aprendiendo leyes para defenderse, para comprender también el proceso jurídico mal llevado que le están haciendo. Esta es una labor que Patistán, que la voz de la mate hace y abre las puertas a uno de nuestros compañeros para conocer un mundo más amplio. Parece mentira, pero la libertad no conocía todo el horizonte que dentro de la cárcel ha conocido. Esto gracias a la voz de la mate, gracias al profesor Patistán. Platicando con él, decíamos, la próxima vez tomaremos café fuera de aquí, lo tomaremos en libertad, lo tomaremos en las montañas del sureste mexicano. Ese día pronto llegará, pero para que llegue necesitamos hacer presencia en todos los actos, en todas las movilizaciones a las que haya convocatoria, porque el gobierno no reacciona por sí mismo, no hace la justicia como una labor que de hecho debe de ser. Hace la justicia por presión, y esa presión la tenemos que llevar nosotros a cabo. ¡Viva la voz de la mate! ¡Viva el maestro Patistán! ¡Viva nuestros compañeros en huelga de hambre! ¡Viva la resistencia! ¡Viva el EZLN!